A ver, le quiero contar, vamos a entrevistar a alguien a quien yo quiero muchísimo. A ver, porque más o menos lo ubican. Hace muy poquito la quisieron meter presa, la acosaron judicialmente. Y la verdad es un tremendo coraje que ya le conocíamos. Por historia, por convicción, por fuerza. Bueno, la verdad es que no lo pudieron hacer. Y una multitud la rodeó, manifestándole no solamente su apoyo, sino también su amor. Y sobre todo su reconocimiento, ¿no? Buena parte de la democracia de los argentinos que hoy tenemos tiene que ver con el pañuelo blanco, buena parte de la democracia de la que hoy gozamos los argentinos tiene que ver con las madres de Plaza de Mayo, y buena parte de la democracia de la que hoy gozamos los argentinos tiene que ver con Eve de Bonafini. Eve, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, bien, me imagino que organizando y preparando lo que va a ser mañana el comienzo de la marcha de la resistencia. Sí, la verdad que está muy bien preparada porque los compañeros han trabajado mucho. Somos como 30 organizaciones y cada uno respondió perfectamente a la responsabilidad que asumió, así que está todo listo. Mañana tempranito vamos a empezar a vestir la plaza y a las 5 de la tarde comienza la marcha, que no es para acompañar a las madres. Ajá. La marcha es para los compañeros que no tienen trabajo y los que están por perderlo. Me parece que eso es fundamental. Tenemos que sentirlo en el cuerpo, en la cabeza, en el corazón, y entregarles ese esfuerzo a los compañeros que vengan a la plaza, que los vamos a abrazar, que los vamos a acompañar y que vamos a pelear para que no sigan echando más gente. Por favor, para la mano Macri, no es un chiste, es una realidad, una verdad que todos los argentinos tenemos que decirle, ¿viste? Uh-huh. A ver, entiendo bueno que la están organizando ya de hace bastante tiempo, pero esto tiene que ver también con un cambio profundo que se dio en la Argentina a partir de diciembre del año pasado. ¿Cómo te sentís vos, digamos, para mañana estar haciendo esta marcha de la resistencia? ¿Qué sentimientos te atraviesan después que durante un largo tiempo no tuvieron las madres, digamos, la necesidad de convocarla? Y bueno, vivimos 12 años de felicidad, 12 años que nos dieron todos los derechos, nos mostraron cuántos derechos teníamos y nos lo dieron así, nos lo regalaron. Uh-huh. Y bueno, y ahora, bueno, uno tiene que ponerse de pie, no tiene que estar afligido, tiene que pensar qué va a hacer para que paren la mano a estos tipos que se adueñaron del país, que nos quieren matar de hambre, que tiran todo lo que hemos hecho con un odio de clase y un odio al peronismo y a Cristina y al peronismo que se les ve por los poros. Y bueno, creo que no tenemos que dejar que otros instalen de qué hablar. Me parece fantástico los programas, el tuyo es un programa muy claro como siempre, y me parece que eso es lo que nos hace falta. Tenemos poquitos lugares. Uh-huh. Pero tomemos de los pocos lugares que tenemos para escuchar, escuchándolos y hablando de eso. Uh-huh. De lo que hablan ustedes, de lo que nos cuentan ustedes, de lo que nos dicen ustedes, para instalar eso, hablar de eso. Porque si no nos pasamos hablando de lo que dicen otros, que no nos interesa, que son tipos comprados o vendidos, como les quieran llamar. Uh-huh. Que no tienen nada que ver con el periodismo, y entonces hay que evitar de tomar nada de lo que ellos digan. Uh-huh. Porque nosotros tenemos muchas cosas de las que hablar, y algunas son muy buenas. Entonces, eso es para evitar la desesperación y la angustia que mucha gente tiene. Uh-huh. Una vez en Italia me regalaron un delantal, que yo lo uso todos los días para comer, que dice: dejá la televisión y venía la manifestación. Me parece que es clarísimo, ¿viste? Muy bueno, muy bueno. A ver, una pregunta más personal te quería hacer, de lo que fue ese papelón donde te quisieron meter presa, etcétera. Digo, vi a muchos pibes jóvenes rodeándote. ¿Qué sensación te atravesó? Digo, ¿qué te pasó por el corazón y la cabeza? Porque yo sabía lo que había hecho, lo que ejercía mi derecho, esas cosas que yo salgo a hacer. Uh-huh. Me asusté mucho cuando vi, no la policía, porque no tengo miedo de ir presa, ya me pusieron muchas veces y en varios momentos, pero me dio mucho miedo cuando vi tantos pibes haciéndonos una guardia a las madres para armar como un canal para que las madres pasáramos por ahí, y vi que había tanto tipo de civil armado. Me puse muy nerviosa, entonces me dio mucho miedo por los pibes. Claro. Porque ellos quieren un muerto, que nos lo van a tirar a nosotros, porque los muertos siempre los ponemos nosotros. Y yo, estos tipos tiran un tiro, matan a un pibe, y no nos pagan. Uh-huh. Y es para morirse, ¿viste? Claro. Por eso ya había decidido antes de salir que íbamos a salir por la vereda, porque habían encerrado a la camioneta. Claro. Y bueno, justo manejaba un chofer que no es de los mejores que manejan, pero se convirtió en Ortelli en 10 minutos. Le digo, por favor, todo lo más rápido que pueda por arriba de la vereda. Y no sé cómo hizo, porque siempre como con él vamos caballito, frena y arranca, frena y arranca. Pero en ese momento no, fue fantástico, se mandó una maniobra increíble y bueno, y llegamos a la plaza con algunas dificultades, pero vos sabés que cuando la policía corta el tránsito con las motos o con lo que sea, para que te abran paso tenés que decirle comisario. Uh-huh. Y un vigilante, 10 minutos siendo comisario, se vuelve loco y contento. Comisario, me abre, por favor. ¿Cómo no, señora? Se hacen la veña, pasar y decir gracias, comisario. Es tan chocho. Qué grande. Así que bueno, nos engañamos para pasar por los lugares. Por arriba de la vereda, por abajo de la vereda. Sabés que hemos peleado tanto nosotros. Claro. Vos lo sabés, caballero. Entonces, sí. Estas cosas nos viene bien. Nunca me imaginé que la gente... Sé que la gente nos quiere porque nos llena de mimos, de flores, de tortas, de bollitos, de té, de collares. No saben qué traernos. Nos tejen pañoletas, nos tejen agarraderas, no sé. Todas las cosas, piedritas, que estas son para la buena onda, estas... Todo el día nos traen, nos llenan de cosas. Bueno, es una energía, ¿no? Nos quieren mucho, sí. Pero esa cosa de en una hora y media llenar la plaza de la manera que se llenó. Y al otro día, cuando fuimos a Mar del Plata, que la gente me esperara en la autopista, a mí me puso muy muy emocionada. No creo que merezca tanto que la gente me espere horas en la autopista para 10 minutos darnos la mano. Y como nos dieron tantas cosas también, en intercambio de banderas, y las vamos a exponer unos días en un espacio que estamos armando para que la gente, a sacarle fotos y que la gente vea con el amor que las tenemos. Y cómo las cuidamos y cómo pasan a ser parte de nuestro archivo impresionante de camisetas, banderas, regalitos y todas esas cosas que te dan en esos momentos, ¿no? Que no, qué sé yo, llegué a Mar del Plata que no sabía ni cómo me llamaba y en eso miro en las calles, habían cambiado los nombres de las calles y decía, pará la mano Maki, Maki, así se llamaban las calles, no podíamos encontrar la calle, pues teníamos que entrar porque los chicos habían hecho sus carteles, así que no sé, fue muy... muy emocionante y muy... Muy lindo. Y está siendo muy linda la marcha porque hay 30 organizaciones trabajando. He estado con los diputados nacionales, provinciales. Hoy estuve con los intendentes. Toda la gente está colaborando, toda la gente quiere venir. Y bueno, le vamos a dar, a entregar a los compañeros que no tienen trabajo, que no se sientan solos, que no están solos, que el pueblo los va a acompañar, que no los vamos a dejar solos, que vamos a hacer comité de solidaridad para pagarles el alquiler, para ayudarlos en todo lo que se pueda, porque somos muchos. Nuestros hijos nos enseñaron, y vos lo sabés, caballero, a esa solidaridad de dar, porque todos seguramente tenemos más de lo que necesitamos. Y tenemos que empezar a hacer como hacían ellos, a darle cuarto sueldo, todo lo que más podamos compartirlo con los compañeros que menos tienen. Va a haber un cierre con varios oradores, contame quiénes son. Bueno, Mario Seco por los intendentes, que es el intendente de Ensenada. Por los trabajadores va a hablar De Petri. Edgardo De Petri, sí. Un tipo de Edgardo que tiene una voz alta, sabe muy bien lo que dice y habla de todos los trabajadores. Por los políticos va a hablar el Chivo Rossi. Voy a hablar yo por las madres y Máximo por la juventud. ¿Máximo Kirchner? Sí, Máximo Kirchner. ¿Esto es el sábado? El sábado a las 5 de la tarde empiezan los discursos. ¿En nuestra Plaza de Mayo? En nuestra Plaza de Mayo. Y desde las 5 de la tarde de mañana, la marcha resistiendo y haciendo que las veredas y las paredes truenen pidiendo trabajo. Que es muy triste, pero bueno, nos tocó y tenemos que hacerlo. Viste que hoy hubo resolución finalmente allí en Córdoba. En relación a la causa de la Perla. No, hubo resolución, digo, que finalmente se llevó a la condena a la causa de la Perla. Comentábamos antes que la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, ¿no? Muy bueno. Sí. Y eso tiene que ver... poco, viste, para uno, porque... Sí. Pero la verdad que, bueno, en un momento tan difícil se jugaron todos los jueces y los abogados que han trabajado muchísimo, ¿no? Muy bien. Ebe, yo te quiero mandar un beso, pero antes... decirte, vos recién comentabas escenas de amor, ¿no? De acompañamiento, de esa cosa que te devuelve la gente todo el tiempo. A ver, decirte, por un lado, es que también eso es lo que sembraron, ¿no? Yo siempre recuerdo y reivindico lo que fue el programa de Sueños Compartidos. Me parece que ese fue un gesto de amor de parte de ustedes hacia todo un sector de la sociedad. Yo recuerdo mujeres que hacían cursos de albañilería y que era su primer trabajo, sí, y que con eso podían alimentar a sus chicos, a sus chicas. La verdad que fue una obra maravillosa. Hoy Clarín te dice que Sueños Compartidos es una causa judicial. Fue el mayor acto de amor que yo conocí de las madres. Sí, siempre tratamos de dar lo mejor que tenemos y seguimos creyendo en el ser humano a pesar de todo lo que nos pasó y de todas las injusticias que seguimos sufriendo de parte de la mal llamada justicia. Pero bueno, todo lo otro tapa y opaca y lo deja muy lejos. Todo el amor de la gente es impresionante. Te cuento solo una cosa. Me regalan, viste que te estoy contando muchas cositas cuando vamos a todos lados. Sí. Y yo pongo todo en una bolsa. La tiene mi secretaria, anda por el suelo, la bolsa por abajo de la mesa. Y un día fui a un lugar, yo recién no abro a la noche, cuando vuelvo al otro día. Y en una de esas abro un paquetito de $10,000 había. Que nadie me dijo que los puso ahí, no sé quién es. Si está escuchando el que me los dio, le agradezco enormemente. La humildad, porque no es poca cosa, es un montón de plata en un momento que las madres la necesitamos. Bueno, eso es el pueblo, esa es, es nuestra gente, que bueno, que mañana tiene que llenar la plaza, no acompañar a las madres, sino decir a unos compañeros sin trabajo que estamos ahí por ellos. Ahí mañana vamos a estar, Eve, te quiero bueno, mucho. Te espero a todos. Para beso grándote. Chao, hasta mañana. Eve Bonafini, madre de Plaza de Mayo, en Caballero Nocturno.